¿Cómo dice en italiano? Prohibido. La stessa cosa da per tutti. Buenos provinci. Mucho, muchacho. Es una reprise, un cover de un musician que se llama Chango Rodríguez. Y estaba conocido como alguien que le pegaba a su mujer. Le pegaba hasta que la mata. Es una canción folclórica. Thank you. Massive Attack, je sais pas si vous connaissez le groupe Massive Attack.